Prendo el creepy, que hoy hay party. Esta noche voy pa' encima, bebo el vacilón. Fuma mari con tu booty. Como tú lo mueves, mami, rompe el pantalón. Mueve tu pum pum, mami, de arriba hasta abajo. Dios bendiga a la madre que te trajo. Por ese culón que no te costó trabajo. Yo no nos vamos pa'l carajo. Mueve tu pum pum, mami, de arriba hasta abajo. Quiero que suene solo reggaeton del de antes. Como el que sonaba pa' allá en los tiempos de Yankee. Bájate los panties, si quieres lo hacemos de tranqui. Baila como una profe de twerking. Quiero que suene solo reggaeton del de antes. Como el que sonaba pa' allá en los tiempos de Yankee. Va a ver cómo tú mueves tu pum pum. Va con un flow violento, diré que poco común. Se siente fuerte cuando llega a la puerta del club. Se le nota la pista y hace que hay muy poca luz. Lo canta todo hasta que se le hace en la sed. Con una copa en mano, la mirada pa'l DJ. Esta noche voy pa' encima, bebo el vacilón. Fuma mari con tu booty. Como tú lo mueves, mami, rompe el pantalón. Prendo el creepy, que hoy hay party. Esta noche voy pa' encima, bebo el vacilón. Fuma mari con tu booty. Como tú lo mueves, mami, rompe el pantalón. Mueve tu pum pum, mami, de arriba hasta abajo. Dios bendiga hasta la madre que te trajo. Por ese culón que no te costó trabajo. Pero hoy tú y yo juntos nos vamos pa'l carajo. Esa supersónica que te ponen a temblar. De locura crónica. Hello.